debajo de alcantarilla, de baño sin caridad, trabajo que no me pagan, deudas que debo pagar. ¡No canta perro! Y el perro de Marta me ladra, a mitad de cuadra me alcanza, de la gamba izquierda me agarra, y no es por jugar. Y ella en la vereda se ríe, se hace la que riega las plantas, con su mini falda cortita, suele soñar. Que Marta no me las da, que puede seguir soñando, que ella